alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano y alza la mano si quieres manchar, alza la mano y seguimos haciendo palmas y palmas. Chao Monterrey, nos vemos. Va a tocar la chica sameña, moviendo el culito, el culito. Y es que no aplaudes un concierto. La manito bien arriba, la gente tire las manitos arriba. A Samuel, al hermano, al Ernesto y a todos los que hicieron posible que Damas Gratis hoy esté acá en Monterrey. De ya muchas gracias a todos ustedes que hicieron posible que hoy esté tocando Damas Gratis en vivo acá. Así que...